Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿De qué hablamos ahora, Karina? Bien, bien, Jorge. Se acaba de hacer la presentación del proyecto de intervención en el edificio de la Escuela 5, de una actividad cultural que tiene como objetivo recaudar fondos para, bueno, justamente lograr que la escuela tenga otro tipo de accesibilidad. Estamos con María del Valle, a quien le agradecemos realmente una vez más, para que te cuente a ti y a la audiencia rápidamente, primero, cómo surge la idea de este proyecto. Ahí escuchábamos, hay más de 600 personas implicadas, eso es impresionante, pero ¿cómo surge, María? Bueno, el proyecto surge por el grupo de exalumnos, una generación que ha venido acompañándonos desde el 2018, con distintas actividades que han hecho, desde poner cortinado nuevo en el salón de actos, a trabajos en la azotea, todas esas cosas. Y bueno, después nos presentan a los arquitectos Nadia Carreras y Diego Tosar con un proyecto de escuela inclusiva, que bueno, la idea era trabajarlo con los niños, con los padres, con la comunidad, hasta lograr ese proyecto final que tuvimos el año pasado y que bueno, este año ya está plasmado con proyecto, anteproyecto y todo lo que eso significa para realizarlo. Y bueno, los niños allí expresaron las cosas que quieren ver en su patio para que todos los niños se puedan sentir incluidos en esa actividad. El proyecto quedó hermoso, realmente, pero claro, se necesitan fondos para poderlo llevar a cabo. Y bueno, la idea surgió también, gracias a los exalumnos, de hacer una semana cultural en lo que serían las semanas de vacaciones, que tenemos solo 3 días, pero bueno, tratar de aprovechar al máximo con los fines de semana esos, en septiembre, y convocar a los artistas de todas las ramas posibles para poder expresarse y hacer muestras durante ese periodo en la escuela. ¿De esa manera se generarían fondos con qué? ¿Con un precio en la entrada? ¿Cómo se? No, entrada no. Porque ¿Cómo sería la parte económica? Sí, va a ser abierto. Este año no pensamos si nos va a dejar un gran resultado económico, pero sí es como poner en un circuito artístico a la escuela, que siempre ha tenido ese fondo, porque la escuela tiene una pinacoteca hermosa y que la hemos trabajado, pero hacer que los artistas que estén exponiendo de alguna manera van a donar obras que luego en el verano van a ser subastadas en un evento más mega, más con otra invitación, con más cantidad de turistas circulando. Bueno, se va a ir haciendo ahí. Por el momento, ahora en septiembre van a ser actividades abiertas. Sí va a haber, por supuesto, algunos expositores que ya van a dejar capaz alguna donación, porque la idea también es hacer un trabajo de con exposición de vinos, miel y algunos otros productos artesanales de la zona. Entonces, bueno, ellos sí nos van a estar dejando algo económico para ir viendo cómo vamos a ir instrumentando, que la idea es este año poder iniciar y trabajar lo máximo posible en el patio que da a la calle Gorlecho. Bien, Jorge, María del Valle te escucha. Buen día, maestra, ¿cómo le va? Muy bien, ustedes. Muy bien, muy bien. Además de esta primera etapa que mencionaba, ¿en qué otras partes principales de la escuela van a haber intervenciones de este tipo? Nosotros ahora, en cuanto al patio, dices tú, a la parte esa inclusiva, nosotros ya tenemos un acceso inclusivo. ¿Ah? Tenemos baño, o sea, nuestra escuela interiormente está preparada como para recibir niños con una discapacidad motriz, que es lo que generalmente es como más común. No estamos capaz preparados, no, para la parte auditiva, que sí, en el patio se va a presentar una zona con instrumentos gigantes y que, bueno, de alguna manera los niños pueden tener a través del tacto otra recepción del sonido. Eso es lo que se proyecta hacer, los patios. O sea, tanto el que da a la calle Gorlero como el que da al corral, el interno y después un patio en la azotea, se van a ir pensando para que todos los niños se puedan incluir. Pero cuando hablamos de inclusión también hablamos de esa diferencia que existe en el niño, por ejemplo, que a la hora del recreo le gusta sentarse y estar capaz que con solo 2 o 3 amigos conversando o leyendo o haciendo una actividad. Y el otro que a la hora del recreo lo que quiere es correr, jugar, en una forma más física. Entonces la idea es esa, poder tener espacios diferentes y hacer también de ese patio un lugar de aula expandida, o sea que pueda salir el maestro con todos sus niños a trabajar una actividad en el patio de otra forma, que no es que el maestro ahora no lo haga, pero hoy por hoy no hay un lugar para sentarse toda una clase, ni para tener una mesita toda una clase. Entonces la idea es poder tener ese espacio también dedicado al trabajo áulico, porque nuestros niños están 7 horas en la escuela, por ser de tiempo extendido. Entonces mucho horario como para estar solamente adentro de un salón de clases. Bien, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes. Buena jornada. Bien, Jorge, nosotros nos despedimos, ya nos tenemos que despedir hasta mañana o volvemos. No, vamos a despedirnos, pero si tenés algo pendiente allí, comentalo, por ahora tenemos algunos minutos más. Bien, mira, vamos a hacer lo siguiente, cerramos con la maestra, si la podemos liberar, que sí, están los colegas esperando, sí, y nosotros intentamos volver ahora en unos minutitos. Bueno, ¿te parece? Dale, dale. Chau, chau. Gracias. Frecuencia abierta.